compadre Joaco, mueve esos taxis, ayúdeme a encontrarla. Mi hermano Otto Vega, trabajando y trabajando. A un taxista bendito le pedí una carrera, lléveme. Sin saber que el dolor me guardaba otra pena. Sin saber que el dolor me guardaba otra pena. No encontré ni la sombra, nadie allí me esperaba. Y a un señor que ahí estaba, por ella pregunté. Dijo vino y se fue, porque usted no llegaba. Dijo vino y se fue, porque usted no llegaba. Salió a buscar mi esperanza. Y el taxista salió a buscar mi esperanza. El taxista bendito vino a casa y me ha dicho, compadre, la encontré. Y al hablarme me dijo que no piensa volver. Y al hablarle me dijo que no piensa volver. Y voló, y ahora un pájaro sin alas no haya que.